dentro de más. Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the ring and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is within. Engine stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. A nuclear arrow, but I have no fear, 'cause London is drowning. It was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? Bueno, Juanma, ya estamos entrando en nuestra grandísima sección. Ya hemos ventilado la mitad del programa. Hemos tenido a Pepu, hemos tenido a Frank Guillén. Hemos tenido los nervios habituales. Yo creo que es el momento de relajarse un poco, ¿no? Vamos a empezar con esto del Goose Egg de Gin. Por cierto, que ha dado mucho juego en el foro del estudiante. Hay gente que se ha abonado a la teoría de Santi de que es una bebida de viejas. Es que, claramente, basta ver quién está bebiendo gin tonic y quiénes estamos con las litronas de Mau de toda la puta vida. A mí me gusta más la teoría de Jacobo y la reina de Inglaterra. Efectivamente, la reina de Inglaterra, para quien no lo sepa, vivió hasta los 102 años. Según la versión oficial, bebiéndose un gin tonic al día, según un camarero que de la reina de la demencia, de la demencia que entra en el foro de estudiantes, está confirmado que bebía más de uno. Otras teorías apuntan que Carlos de Inglaterra bebía whisky, bueno... Por eso las orejas, esto es un sin vivir porque, vamos... En cualquier caso, Juanma, introdúcenos en... Bueno, decir que el gin tonic, por supuesto, es antimadridista. Es que había dudas. Voy a empezar con las dos teorías, dos de las múltiples teorías que hay, pero hemos seleccionado dos sobre el origen del gin tonic. La primera dice que en 1783, Johann Jakob Schwepp, joyero de origen alemán, que residía en la ciudad suiza de Ginebra, inventa un sistema... Lo pilláis, ¿no? Ginebra. La ciudad de Ginebra, y él se llamaba Schweppes. Schweppes, Ginebra. Ya está el típico que revienta los chistes, ¿eh? Sigue, Juanpa, perdona. Qué listo eres, Juanpa. Pues inventa un sistema con el que introducir burbujas de anhídrido carbónico en el agua envasada en botellas. Entonces la compañía, fundada por Sweep y llamada Sweeps, a la que puso su nombre, se estableció en Londres, que era la capital europea de la época, donde primero empezó a comercializar el agua con gas y luego las sodas de frutas. Dicen que no fue hasta 1870 cuando, a partir del crecimiento que había tenido la producción de jarabes medicinales en la farmacia anglosajona, Sweeps and Company tuvieron la idea, tuvo lo de and Company, se lo puso él, de incluir quinina en la soda carbonatada de naranja para producir agua tónica, una bebida que, además de refrescar, pues era un medicamento para combatir el paludismo. Mira, por ahí no vais a tener paludismo. Primero, no vamos a tener paludismo. Segundo, ¿qué hacía la reina madre en 1870? Sigue, Juanma. Para celebrar las victorias de las tropas británicas en la India, dicen que un alto oficial británico propuso añadirle ginebra a la tónica para fabricar un combinado alcohólico. Lo que no queda claro es si se escogió la ginebra por ser la ciudad donde residía Sweeps, o si esto se hizo debido a las propiedades medicinales que desde la antigüedad se han atribuido a la ginebra. Esa es la primera teoría. La segunda teoría, que es la que más me gusta, es que existe esta segunda versión, que dice que este cóctel fue creado por los soldados británicos del servicio de inteligencia durante la ocupación de la India, que lo que hacían era combinar un poco de, lo llamaban leche materna, que era exactamente la ginebra, la primera que se comercializó, que es de la que vamos a hablar ahora, que es la London Dry. Lo combinaban con su ración diaria de quinina y de lima para combatir la malaria, y sobre todo porque la quinina sabía asquerosamente mal. Entonces, bueno, pues era una forma de tomársela y que por lo menos te colocara. De ahí surge la ginebra London, y bueno, Jacobo nos va a hablar del cóctel que vamos a introducir hoy. Y vamos a poneros un pequeño trocito de una canción que habla de nuestra afición al ginebra y al gin tonic. A ver, Juanma, introdúceme. ¿Juanma? Juanma está tomando su gin tonic. Están tirando el codo a que gente ya está. Esto es un festival de gin tonics, lo que había alrededor. Bueno, tras esta breve introducción vamos a hablar de la ginebra que hemos seleccionado hoy, que es London. En el foro también del Estu se hablaba de Hendrix y el pepino, y había gente como que decía que el pepino se le repetía y que el pepino era muy fuerte, y es una de las ginebras que se ha puesto un poco más de moda, por decirlo de alguna forma, aunque es una grandísima ginebra, de la que ya hablaremos otro día, Hendrix, que habrá que ver su vinculación con Jimi Hendrix. Pero vamos a hablar hoy de London, que fue además casi iniciática para Juanma y para mí en el descubrimiento de la ginebra de calidad. Podemos ver la vinculación con Jack London también. Jack London. Pero London fue una de nuestras ginebras de cabecera en aquellos turbios días por Malasaña. Cuando teníamos dinero. Ahora estamos bebiendo. Como la canción de Julio Iglesias, tú tenías 15 años, yo tenía 16. Esa canción la ponía en un hotel en Basora, vuelta y vuelta en el ascensor. Cuando no había nadie en ese hotel, estábamos nosotros. Solo nosotros y un equipo de hockey. Basora, Irak. La ginebra London se toma. Se recomienda tomar con ¿de serio, Jaco? Con cáscara de lima. Por cierto, el apellido de la mujer de Yari, que es del Madrid, ¿cómo es? ¿No es Lima? El apellido, sí, ¿no? Es una modelo que se apellida Lima. Ginebra London con una raspuelita de lima tónica. Y se caracteriza esta ginebra por su color ligeramente azulado, elegante aroma y su suavidad en el paladar. Notas diferenciadoras gracias a tres claves: la calidad del alcohol puro de grano inglés. El grano inglés, si os acordáis de Carlos de Inglaterra en su pubertad, inconfundible. Su laborioso y artesanal proceso de destilación, quitaros la imagen de Carlos de Inglaterra destilando, y la calidad de sus ingredientes botánicos. Piel de limón, casia, bergamota, piel de naranja, regaliz, canela, ajedrea, raíz de lirio y almendra. Todos estos compuestos que se pueden encontrar en la cafetería de Jenny, juntos, generan una de las mejores ginebras hasta hoy conocidas. Y creo que terminamos aquí nuestra sección recomendando esta ginebra con lima, ¿no, Joma? Efectivamente. Dejar de beber gilipolleces como Hendrix con pepino, que el próximo día os explicaremos por qué lleva pepino y por qué debería llevar otras cosas, y beber London, que es más sano. Santi, ¿alguna has cambiado de opinión respecto a la ginebra o sigues abonado a la cerveza? Es que los sabores, ya voy a poder tener detrás toda la historia que quieras, pero es que sabe a colonia, tío. Y si quiero beber colonia, ahora que soy pobre, me compro un bote de Nenuco de 5 litros. Otro día hablaremos de Nenuco, Santi, cuando hablemos de la Iglesia Católica y cosas así, pero vamos a meter un tema musical y a seguir hablando de baloncesto. Ah, no, la sintonía. Bienvenidos al vuelo número 23, aerolínea Jordan, la balón de Michael Jordan. Canasta, canasta, canasta, canasta, canasta de Michael. Me llamo Michael, Michael Jordan, como James, James Bond. I have a dream, I have a dream. Escuchar una palabra que para mí va a ser muy importante. Baloncesto. Esa es mi hija, Bueno, hoy es un programa mucho más caótico que el primero y mucho más caótico de lo que habíamos pensado. Y en la parrilla que habíamos anunciado en el blog, en Sputnik Basket Blog, decíamos que iba a venir Javi Lombardía para hablar del Estudiantes Liga Femenina, para hablar de baloncesto femenino, para hablar también de una competición que a varios de los que estamos aquí pues realmente también nos apasiona y que ha sido un palazo pues comprobar que Estudiantes no ha podido salvar la categoría. Por diversos motivos Javi no ha podido venir, ha excusado su presencia, ha dicho que para el próximo programa le tendríamos en vivo por teléfono y que podríamos dedicar más espacio pues precisamente a hablar de la liga femenina, del baloncesto femenino y especialmente de Estudiantes y de lo que ha ocurrido esta temporada. Yo sé que algunos seguidores del blog y del programa demandaban más baloncesto femenino. Estoy seguro que en próximos programas le vamos a dedicar tiempo y también intentaremos tener alguna jugadora y más protagonistas. Pero no ha podido ser, son cosas que ocurren, así que hay que seguir con los contenidos. Todavía queda mucho programa, todavía queda hablar con José Ajero, que nos va a hablar un poco también de algunas novedades de la NBA y de algunas cosas más que me comentó ayer y que son realmente interesantes y realmente sorprendentes. Y también vamos a hablar con Mousuit, que es uno de los blogueros de referencia, yo creo, para toda la gente que nos movemos en el mundo del baloncesto y los blogs, y que tiene, para mí, uno de los baloncestos en su estilo más particulares y más bonitos y más agradecidos. Vamos con un tema musical que nos ha preparado Juanma y seguimos con el resto del programa. Recuperamos un poco la toma de tierra después de también vamos a hablar de la demencia con Rodman. Recuperamos un poco, ponemos otra vez los pies en la tierra después de la sección caótica de God Save the Gin. Bueno, decir que este tema va dedicado a las jugadoras del Estudiantes. Es un grupo de punk japonés de mujeres que se llama Mika Bomb y la canción se llama Super Sexy Razor Happy Girls. Recordar que la selección es del indio Gruta 77. Keep Bueno, esto era para las chicas del Estudiantes. Mucho ánimo y aunque hayan bajado, estamos con ellas. Jacobo, te dejo con... Bueno, vamos a hacer una alteración porque nos había pedido José Ajero que le dejáramos un poco más de tiempo antes de que entrara él para presentar una nueva sección que también va a ser habitual en nuestro programa y que hoy inaugura uno de los grandes. La sección se llama El Rincón del Blog y el que la inaugura es Mikel, más conocido por muchos de nosotros como Mouse Suite, que tiene uno de los blogs, yo creo, y decía antes, de referencia del baloncesto. Un modelo de blog que es un poco referido al baloncesto vintage, que trata mucho el baloncesto de los años 80, los grandes jugadores, especialmente un jugador en particular que es Moses Malone, ya lo va a explicar él mucho mejor que yo, y también un poco relacionado con la cultura afroamericana y con la música y con un montón de cosas. Mikel, Mo, no sé si estás ahí. ¿Mo? Me vuelvo a ver. Lo que debe estar pasando es que debe tener puesto el ordenador y debe estar intentando escuchar a través del ordenador, pero va con un retraso del copón por... Ah, claro. Fíjate, sí. Está... Tiene un retraso considerable. Sí. Creo que tienes que bajar el volumen de tu ordenador. Sí, ¿me oyes? Mo, tienes que bajar el volumen de tu ordenador. O quitarlo. Sí, que nos escuche por el teléfono directamente, porque si no... ¿Sí? ¿Ahora me oyes? Te oigo muy flojo. ¿Sí? ¿Me oyes ahora mejor? Vale, de acuerdo, sí, ahora sí. Vale. Mo, hacía una pequeña presentación de tu blog, pero seguramente tú lo puedas hacer mucho mejor, ¿no? Cuéntanos un poco cuánto tiempo llevas con el blog y un poco cómo te trabajas los temas, cómo te documentas, cómo eliges un poco pues todos los contenidos. Bueno, pues el blog aún no tiene 2 años. El 2 de junio. El próximo 2 de junio va a ser 2 años. Empezó así un poco, pues, bueno, como un pequeño experimento. Siempre pensé que me gustaría hacer algo así, algo parecido, relacionado con el baloncesto. Y bueno, empecé y bueno, la cosa pues no ha ido mal del todo. Y bueno, de momento ahí estoy, voy haciendo cosillas. Los contenidos, pues, como tú has dicho, sobre todo es sobre baloncesto, pero no demasiado de actualidad, sino sobre todo pues en plan histórico, en plan retro. Ajá. Que es lo que a mí pues más me interesa. ¿Y cómo...? De los 80 sobre todo, porque realmente es una época que me marcó mucho y que a la cual considero pues la época dorada, sobre todo en cuanto al baloncesto americano, pero un poco de todo. Me gusta a veces hablar pues de Will Chamberlain, de los 60, de los 70, no sé, un poquito de todo, y de vez en cuando pues también me da por meter algo de más de actualidad. ¿Y cómo surgió tu pasión por el baloncesto ochentero, por el baloncesto más histórico? Bueno, en parte yo empecé a conocer y a seguir el baloncesto en los 80, o sea, en parte tiene también su lógica. Empecé a seguir el baloncesto y especialmente la NBA pues sobre lo del año 87 aproximadamente, y sobre todo con el All-Star del 87, en el cual Moses Malone hizo un partidazo. Todo va concordando. A partir de ahí pues Moses Malone siempre fue mi ídolo deportivo, y los 80 pues me marcaron realmente, sí. Magic Johnson, Larry Bird, los Lakers del Showtime. Bueno, hay muchas cosas. ¿Y por qué Moses Malone? No te sabría decir. Es aquellas cosas que dices, ¿por qué? Porque sí. El primer partido que yo vi y que me hizo enamorar del baloncesto, fue amor a primera vista, fue el All-Star de Seattle del 87. En ese partido el MVP fue Tom Chambers, porque ganó el Oeste, pero realmente el mejor jugador de ese partido fue Moses Malone, que hubiera sido el MVP de haber ganado el Este, claramente. Y no sé, a partir de ahí pues siempre, bueno, siempre fue mi jugador favorito, y hasta ahora. Incluso el blog, pues el mismo título del blog pues es un homenaje a él y a los Sixers del 83. Hiciste una serie absolutamente maravillosa, permítame que te lo diga, sobre los 80, temporada por temporada, en la que señalabas, si no me equivoco, la del 87 como la la mejor, ¿no?, de toda la década. Bueno, es que no solo digo yo eso, realmente hay mucha gente que opina algo parecido. Se dieron muchas casualidades, muchas circunstancias ese año. Casi convergió todo, ¿no? Cosas que ya tal vez luego ya no estaban, como Julius Erving, con cosas que a principios de la década pues aún no habían llegado, ¿no? Todo Michael Jordan, Barkley, etcétera, etcétera. Todo convergió ese año. Es como si fue el último año del Dr. J. Karim aún estuvo ahí, pues relativamente a un gran nivel, pese a tener ya pues eso, unos 40 años. No sé, fue una temporada realmente grandiosa y mucha gente opina que si no la mejor, una de las mejores temporadas de toda la historia de la NBA. Aparte de ser la gran final Lakers-Celtics con el baby hook de Magic en el cuarto partido y todo eso. Ajá. Muchas cosas. Decías tú de Hervin en los Spurs, que precisamente terminó su carrera como jugador en Manresa, que es la ciudad donde tú resides, si no me equivoco. Pues sí. O sea que todo. Sí, y yo realmente estoy orgulloso de haberlo podido vivir de cerca. Unos cuantos partidos vi en directo de George Gervin en su prácticamente su última experiencia profesional como jugador, porque tras esa experiencia en Manresa colgó definitivamente las botas. Realmente fue algo especial. Un tipo además que reunía las características de muchos jugadores de esa década. Bien, es cierto que luego también ha ocurrido con otros como Lembías, bueno, más casos. Pero sí que era gente que viene del gueto, de barrios marginales, que tiene un pasado relacionado con las drogas, etcétera, etcétera, que son temas que también le dedicas especial atención en el blog. Bueno, porque a mí siempre me ha interesado bastante, siempre he estado metido bastante en la cultura afroamericana, bueno, la música, y no solo la música, y la cultura en general, y bueno, sí que de vez en cuando voy dedicando alguna cosilla, aparte del baloncesto, pues también a la música y a la cultura afroamericana. Eso te quería preguntar un poco. ¿Por qué ese interés por la cultura afroamericana y cuáles crees tú que son las particularidades que aportan, ¿no? Porque realmente tu blog, otra de las cosas que a mí me gustan mucho y por eso te he querido invitar a este primer rincón del blog, es todo lo relacionado con el blues, el jazz, el rhythm and blues, el hip hop. ¿Tú dónde crees que residen las características, la potencia un poco de la cultura afroamericana que precisamente ahora se está reivindicando mucho pues con el mandato de Obama? Para bien o para mal, pero con un montón de historias que hace años y en los 80 parecían imposibles. Sí, es cierto. Estados Unidos, la sociedad afroamericana ha hecho una evolución enorme en relativamente pocos años. En los años 80 fue elegida Miss América Vanessa Williams. Uh-huh. Y al cabo de poco pues recibió amenazas de muerte por haber sido la primera negra en llegar a ser Miss América y como esto muchas otras cosas. Estamos hablando de los 80 y ahora el presidente de los Estados Unidos es afroamericano. Sí, es realmente ha sido una evolución brutal en relativamente muy poco tiempo. Y bueno, y si tiramos un poquito más para atrás, en los 60, la segregación, Martin Luther King, Malcolm X, realmente es un cambio brutal en muy poco tiempo. Uh-huh. Esto, comentabas un poco que eres seguidor de los 80 o de todo el baloncesto vintage relacionado con la NBA y anterior de los 80. En relación al baloncesto que se está jugando ahora mismo en la NBA, ¿cuáles crees tú que son las diferencias? ¿O tú sigues siendo un seguidor del baloncesto NBA actualmente? Porque hablábamos de las finales de los Lakers contra los Celtics, que yo creo que marcan, de hecho, una especie de subida espectacular a nivel internacional y aquí en España impresionante con el baloncesto NBA. ¿Tú crees que eso se ha perdido, que se ha perdido esa cierta mítica que podía tener el baloncesto de esa época respecto al actual? Bueno, no sé, en parte. En cuanto a calidad, yo soy de los que piensa que sí, que realmente la NBA ha perdido en calidad comparado a los 80, a los 70. Cada vez hay más físico, por decirlo de alguna manera, y menos calidad. Pero también es cierto que en cuanto a popularidad y eso, la NBA, David Stern, realmente en ese sentido ha sido un hombre de negocios espectacular y ha llevado a la NBA pues a todos los rincones del mundo. En ese sentido ha sabido venderse muy bien. Y la NBA pues ahora mismo es un negocio mundial, totalmente mundial. Ahora, eso sí, en cuanto a calidad únicamente, yo me quedo muy por encima del nivel actual con el nivel de hace, ya no digo solo de los 80, sino por ejemplo de los 90. Hoy en día, ¿qué pívot se le puede acercar técnicamente ni a la suela de los zapatos a Hakeem Olajuwon? Dwight Howard, es que no sé, no, hay muchas cosas que se han perdido, y el, la posición de pívot, que particularmente a mí me encanta, creo que es una de las cosas que más duele en ese sentido, ¿no? Porque casi hay poquitos jugadores con pívots dominantes, pero no por físico, sino por talento, por grandes movimientos de pies, un gran juego al poste bajo. Los poquitos que puedes encontrar son casi más cuatros que cinco. Gente como Pau, como Scola, que tiene unos enormes movimientos de pies, pero pocos en comparación a antes. Volviendo un poco al mundo del blog, se ha creado como una especie de circuito entre ciertos blogueros, pues no sé, Pirri, El General, Jotabo, te podría dar un montón de nombres que los dos conocemos y sí, que nos encontramos, ¿no? Esta potencia, ¿tú cómo la interpretas? Porque realmente el nivel de contenidos que hay ahora mismo en la red de baloncesto está muy descentralizado también de los grandes medios de comunicación, y se está generando una cultura del baloncesto muy interesante en la que te puede aportar blogs como el tuyo, aportan muchísima información, muchísima cultura. ¿Tú eres consciente un poco de eso? Porque es un trabajo voluntario, absolutamente voluntario, el que hace mucha gente precisamente trabajando alrededor del baloncesto. Pues la verdad es que sí, a veces tampoco es que me haya detenido mucho, ¿no?, a plantearme eso, pero sí que en algún momento lo piensas, y es cierto, o sea, no mi blog ni eso, sino hay muchos, hay algunos muy buenos, gente que se lo curra y que lo actualiza, si no a diario, prácticamente a diario, y que publican cosas muy interesantes, y gente que domina mucho el tema y que, como tú bien dices, es totalmente por amor al arte, porque aquí, desde luego, la última cosa que yo hago con el blog es ganar ni un céntimo. O sea, es una cosa que la hace realmente por amor al arte, porque te gusta, porque te apasiona y porque disfrutas haciéndolo. Y si encima llega un momento que el blog lo va conociendo gente, va entrando gente, hay comentarios, se va creando un poco ese mundillo, pues mucho mejor, y la cosa pues aún te va motivando más, pero que se hace realmente por eso, por amor al arte. Bueno, vamos a ir terminando. Espero que nos veamos físicamente algún día. Ya, no sé si recuerdas que habíamos hablado de hacer un encuentro de blogueros. Pues sí, realmente sería interesante. Yo voy a trabajar por que eso sea posible, a ver si lo podemos hacer, coordinar fechas. Pero antes de despedirnos, creo que habías elegido, primero, que nos digas un poco tu dirección, o que le digas al público tu dirección para localizarte, y luego que nos presentes un tema que habías seleccionado para el programa de hoy. Bueno, la dirección del, bueno, el nombre del blog, mucha gente se realmente le sorprende. Si no son muy conocedores de la historia de la NBA o de los Sixers en particular, les sorprende el título del blog, porque no, de entrada no parece relacionado con el baloncesto. Pero bueno, hace referencia a Moses Malone y a los Sixers del 83. El nombre es FOFOFO, Moses Take Us to the Promised Land. Algo así como haciendo referencia al mítico pronóstico de Moses Malone cuando fue preguntado por qué iban a hacer sus Sixers en esos playoffs en el 83, y él respondió con un tajante fo, como queriendo decir 4-0, 4-0, 4-0, y Moses Take Us to the Promised Land, Moisés nos va a llevar a la tierra prometida, fue un poco el lema que cogieron los Sixers ese año, pues tras fichar a Moses, y que realmente fue cierto, los llevó hasta el anillo. Es un título muy mítico, el nombre del blog. Sí, sí. ¿Y sobre el tema que nos hayas elegido? Bueno, porque esto va a ser una práctica habitual, ¿eh?, en el rincón del blog, y es que el bloguero que entrevistemos, con el que hablemos, va a ir eligiendo, lo digo ya para que Pirri, General y el resto, Costa Algaraldals, todos estos frikis que nos movemos en este mundillo, ya vayan pensando su tema, porque les llamaremos desde el programa, antes o después. Un poco para que nos digas por qué has elegido el tema que vamos a poner. Bueno, el tema es Change is Gonna Come, mítico himno de la historia del soul de Sam Cooke, pero en versión de los Fugees, voz de Lauryn Hill, y que lo he elegido porque cuando me comentaste lo de elegir un tema, no sabía cuál elegir, y pensé, un tema que reúna un poco todo lo que me gusta, y se me ocurrió este por el hecho de ser un himno, un auténtico himno de la historia negra americana, por ser uno de los clásicos de la historia del soul, incluso por ese toque de hip hop, porque al fin y al cabo los Fugees fueron un grupo de hip hop, y además con la voz de Lauryn Hill, que para mí es una de las mejores voces que he oído jamás. Bueno, pues vamos a meter el tema. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A ti. Te mando un abrazo enorme. Me alegro muchísimo además de hablar contigo. Igualmente. Y bueno, perdón por el retraso. Me hacen por aquí ese día porque llevo disculpándome toda la noche con todos los invitados. No pasa nada. Entonces, mientras tanto he podido ir escuchando un poco el programa también. Ajá, claro, gracias al retraso pues lo has podido ir. Pepo ha estado maravilloso, Fran Guillén ha estado maravilloso, tú también has estado muy bien, maravilloso, y pues gracias. Eso, muchas gracias y seguimos en comunicación por el blog o por otros medios. Pues muchas gracias a vosotros también. Dentro del tema. Yeah. One time I was born by the river in a tenement. Oh, oh. My poor mother, she could hardly pay the rent. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh yes, it will. Two time. It's been too hard a living. And I'm afraid to die. Why? I don't know what's out there. Yeah, yeah. Beyond the sky. It's been a long time coming. But I know change is gonna come. Oh, oh yes, it will. Check say it why, out. Clef, say why. See, I go to my brother. Come on. And say what, yeah. Say what. And I say, brother, help me believe. Come on, help again. And he winds up knocking me. Uh-huh. Yeah. Back down on my knees. Oh, it's been times when I didn't think that I would last for long. But now we think we're able to carry on. It's been a long, a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it will. Oh, this has been the Fugees. Oh, El Boogie, Prizewell, White Clef. The Refugees are out. Yeah, yeah. Yes, it will. Yes, it will. Yes, it will. Bueno, se nos acabó la canción casi sin darnos cuenta mientras nos servíamos un nuevo gin tonic.